Voy a poner acá. Ahí puse a grabar, che, para que quede 21-17 del 2 de marzo de 2026. Estamos hablando de música. Estamos hablando de Rubén Patagonia. Vamos a escuchar una canción más. Esta capaz la conocés porque hubo una versión de la chiquilina esta rubia, ¿cómo es? No sé si es rubia o teñida. La Soledad. Ah, ¿es rubia Soledad? No sé si es rubia. Capaz que está rubia. Bueno, no, la vi rubia, sí. Ah, ¿la viste rubia? Ah, sí. Bueno, vamos a escuchar esta versión capaz la conocés. A ver. Dejando la conquista de ayer con mi propia bandera, me robaron la fe. Los del Remington antes y sus leyes después pisotearon mis credos, forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Rincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú. Sin mendigar. Esta canción la escuchamos varias veces cuando presentamos a este artista. Podemos escuchar un pedazo ahora del perfil igual de Rubén Patagonia, sugerido por Sarisa hace como dos meses, no sé si no fue el final del año pasado. Y estábamos empezando la emisión y golpeó el Darwin asesor, justo que vos empezaste siendo asesor musical. Después, por unos pesitos más, te hiciste de todo, ¿no? Después nos movimos internacionalmente ahí. Después nos... iba pasando eso. Iba pasando. Vamos con un pequeño perfil de Rubén Patagonia. Rubén Patagonia había nacido el 2 de julio de 1956 bajo el nombre de Rubén Chauque. Hoy jueves, a los 69 años, partió. Descendiente de tehuelches, desde muy joven entendió que el arte no era solo una expresión estética. También una herramienta política, social. Boca, silenciosa y transparente. Y espiritual. Se eleva lo más alto de nuestra cordillera, la madre roca. Desde que empezó a cantar, allá lejos y hace tiempo, a principios de los 70. Creyó que era parte de su obligación rescatar la historia silenciada de los pueblos. En su caso, los pueblos originarios. Y cantar a la Patagonia desde adentro. La Patagonia está llena de postales de turismo. Alumbrando el camino de los silencios. Rubén Patagonia murió hoy internado en Comodoro Rivadavia, la ciudad que lo vio nacer. Padre cielo, a veces me lleva al alma. Hace unos días compartimos un pedido de donantes de sangre para su estado de salud, que venía sufriendo problemas hace tiempo. En el ámbito cultural oficial del folclore patagónico, se trata de una pérdida irreparable, como otras. Y de un artista así de poderoso. Cuando se desploma, su partida deja un vacío muy difícil de dimensionar para la cultura patagónica y sus expresiones artísticas. En el idioma. Lo recordamos con cariño, con afecto. Puro. Y subrayamos el dolor general que ocasiona su partida. Ahora nos vamos rumbo a la transmisión desde la Plaza de Mayo, marcha 2492. La gente a la calle salió a pedir por la libertad. Ahí tenés un pequeño, ahí tenés un, viste que me pedo con poca cosa yo acá, ¿no? Ahí tenía un pequeño perfil de Rubén Patagonia. Viste que dijo que murió, pero no dijo la fecha. Bueno, yo no me acuerdo cuándo grabé esto tampoco. Lo que estaba por hacer cuando llegaste vos, ya estamos por tirar los chorizos, Cesariz. Y el vino Carolina ya anda zumbando. Ya anda la vuelta. Sí, ya anda zumbando porque me dice acá Cesariz, sacá la Carolina que tenés ahí, porque él sabe que siempre en la heladera hay un 2 litros y algo, por si cae algún asesor del empalme. Hasta ahora vos sabés que no te voy a meter en nada, han caído cerca de entre 10 y 20, incluido Cesariz. Sorpresivos algunos, a veces anunciado, pero ha habido viajeros, sobre todo viajeros, los que van pasando, escuchan la radio en otro lugar y después llegan por acá. Y el que está presente siempre es el que está ahí al lado tuyo, ya, de ahí, ¿no? Que es el guardián. Radio escucha más, viejo. Sí, el Simón. Y tenés la perrita afuera que no sé si vi, ahora cuando abrimos la puerta vi que estaba ahí. Andaba ahí, sí, me vino a saludar. Esa perrita es lo más rockera que hay, está desde el primer día de la radio. Cuando transmitíamos en el fondo, iba ahí, escuchaba la música porque es del vecino. Y se venía directamente. Qué impresionante, che. Sí, vos mandaste varios videos de ella escuchando, tiradita, escuchando música. Imponente. Bien, che, bien. Vos sabés que cuando vos estabas por, cuando vos estabas llegando, yo estaba haciendo un enjuague acá, porque yo les mandé temprano hoy que escuchen la parábola de la rana calentada, recalentada. A ver si la podemos pasar. La parábola de la rana recalentada, che, Cesariz. Porque en base a esto vamos a conversar hoy. Pará un poquito que yo tengo que hacer unas cosas raras acá para poder escucharla. Primero tengo que dar acá y ahora está hablando Cortázar. Ah, porque se me fue Cortázar, el argentino escritor. Entrevista a Julio Cortázar, no. La rana. Viste que se me piantó. Tengo que volver para atrás, ¿no? ¿Cómo es? Cuando sigue reproduciendo. Acá está. Este sitio te lo recomiendo. Oh. Este sitio te lo recomiendo. Vamos a hablar de este sitio hoy. Se llama Spanish Revolution. Es un sitio de unos gallegos que está de amargar. Yo lo descubrí hace unos 6 meses, hablando de descubrimiento. Empecé a leer. Es un multimedia. Tiene YouTube, tiene Instagram, bueno, todas las redes sociales. Y tiene un sitio fijo. ¿Cuáles son las temáticas? Sobre todo medioambientales, que es el tema que me interesa a mí y que ahora me parece que en estos últimos tiempos te ha entrado a interesar a vos. ¿Por qué? Y sí, porque estamos arriba de la tierra, básicamente, ¿no? Y estamos todos comprometidos con lo que le pase a ella, aunque no parezca. Estamos todos comprometidos, nosotros, los que vienen y los que estuvieron atrás también. Estamos todos comprometidos en la memoria de las personas que estuvieron y bueno, nosotros también. Más que, no, te digo que capaz que recientemente se nota este compromiso, pero mi interés con el medio ambiente es desde que yo tengo memoria. Está bien la corrección. Que uno no lo manifieste explícitamente, porque tiene otras cosas que manifestarse a veces, no quita que uno le quite el sueño, ¿no? Está bien la aclaración, porque debe estar escuchando Francisco, que es el asesor nuestro de Paysandú Soberano, en Paysandú. Y tenemos varias personas, pero casi casualmente en estos últimos tiempos hubo como un... no sé cómo decirte, la gente como que está ocupada en otros asuntos. Bueno, y Francisco tuvo un quebranto de salud, así que durante todo este comienzo de año nos quedamos medio en ascuas, viste, con los temas medioambientales. Así que este sitio, Spanish Revolution, vino a ser un factor importante en cuanto a la info, pero también al posteo, a la redacción de notas, a las crónicas internacionales, que es lo que más nos falta. Pues nosotros sabemos de acá a la vuelta, más o menos, ¿no? Pero muchos de los líos gordos estos que vienen, como el famoso hidrógeno verde de mierda, o sea, el combustible sintético, vienen de Europa. Pienso que eso ya lo tenía sabido, lo estamos manejando, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, la mayoría de políticas que agreden al medio ambiente son cosas que ellos no pueden... Pero bajo desechada, está bien que digas eso. Sí, sí. Es que... ¿Cómo es? Y las pruebas allá se dan cuenta de que hace mal, porque, o sea... Lo que tenemos acá nosotros es mucha tierra virgen en el sentido de no intervenida extractivistamente y violentamente, sobre todo por las industrias, ¿no? Que es una cosa que se está poniendo más violenta desde 1800 y poco, ¿no? 1700, o sea, después de la revolución del acero, ¿no? Que hicieron los ingleses, eso, el tema ambiental empezó a sufrir una inclemencia más grande, ¿no? Se empezó a grabar. Sí, sí. Más que nada por las máquinas y la cantidad de tecnología de extractivismo que se desarrolló, ¿no? Que se desarrolla y que hoy nos permite todo este medio, toda esta forma de comunicarnos, porque tampoco vamos a ser tan pozo Pilato de lavarnos las manos, que cuando nosotros hoy en día estamos transmitiendo, ¿no? En vivo, gracias a toda esta tecnología que se desarrolló. Sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, Darwin. Pero yo tenía un detractor en los años 90, creo que era, ya cuando hablamos de estos temas ambientales que empezaban a ponerse feos y graves, como bien lo dijiste vos, progresivamente, me decían, ah, pero vos también usás, dice. Ah, fue en el periodo que Mujica quería meter la cosa de la minería acá, el tema de la búsqueda de hierro, era, ¿no? 2010, 2015, en ese periodo fue. Y me dice, pero vos no podés estar en contra porque vos manejás cosas de hierro. Como la olla. Claro, no, yo lo que quiero decir es que la humanidad somos todos. No es solamente el que tira bomba, somos todos. Y como tal tenemos que comprometernos con esta condición, ¿no? Nos tocó vivir, que de ser humano. A veces, en ese sentido, la colonia, como las hormigas, ¿no? Se le va la moto. Yo justo estaba pensando que si no cambiamos la cabeza, cosa que se viene diciendo hace años, ¿no? Si no se aviva el litio tape. Claro. El único destino que tenemos es el autoexterminio o el exterminio por una fuerza mayor, como un ser vivo que es el planeta, ¿no? O sea, si a vos te vienen y te agarran las pulgas, te las sacás. Y bueno, el planeta me parece que tiene inteligencia, una inteligencia que nosotros no conocemos, pero somos parte de ella. Porque es una cosa que ha vivido una cantidad de tiempo exagerada en lo que nosotros podemos llegar a concebir. Ha sobrevivido a como, no sé si 15 o 5, se habla de 5 extinciones, ¿no? Planetarias, 5, pero ahora se está hablando de 15. No sé, eso. Está bien interesante lo que decís, porque nosotros lo usamos siempre por el lado del humor. En particular, vos ya lo conocés y no, me parece que no pasa nada. Vos ya sabés cuando hacemos humor, o casi todo el tiempo hacemos humor y no te enojás. Pero hay gente que se enoja, porque por ejemplo esta exposición que has hecho es muy seria y a mí me llama muchísimo la atención, siendo vos, Darwin, un producto de Macondo, ¿no? O sea que yo siempre saco la conclusión que la evolución también de las personas viene en cuanto dónde viven. Creo que Sarís comparte esta reflexión también. No sé, no quiero decir que todos los que estemos acá seamos burros, pero quiero decir que un cambio de lugar a veces abre la cabeza, a veces. Va un poco en el único factor. Claro, no, van uno, ¿no? Van uno en la búsqueda. Vos podés viajar por todo el mundo y no haber conocido nada. Eso pasa mucho. Me acuerdo del libro ese de Castaneda, que habla él del no lugar. Jorge Castaneda, exactamente. ¿Leíste algo de Castaneda? Me lo mandó el Harry a mí. Sí, alguna cosa leí de Castaneda. La enseñanza de Don Juan. ¿Un escritor mexicano? Yanqui. ¿Jorge Castaneda? Bueno, ahora lo googleamos y te juego por un litro de vino que es mexicano. Tiene raíces mexicanas, descendiente de mexicano, pero él nacido en Estados Unidos. Y era un antropólogo que devino en escritor, como una vez me dijo. Fue a hacer una investigación sobre el chamanismo y sus raíces biológicas, ¿no? Y bueno, encontró todo otro mundo mágico y yo qué sé, otro tipo de... Che, buenísima las sugerencias que das de entrada, ojalá que esté escuchando Francisco, ahora le voy a echar un vistazo al teléfono, ya están escuchando Guevara que te manda saludos, está escuchando Sarís y otros más, el Cangu, no sé si está escuchando, a ver, el Cangu le mandé hace un rato, Guevara, te dije, sí, el chef... Parece que contestó, no sé si me mandó. No, el chef no contestó. El chef nunca contesta. ¿Para qué iba a revisar el Cangu? ¿Dónde lo tengo? Viste que cada vez que. Acá preciso a alguien que se ocupe de esto, ¿viste? El asesor. Y sí, un conductor de programa no puede hacer esto que estoy haciendo yo, ¿viste? Porque significa que te colgás un rato. Para que le quiero mandar un mensaje, acá está. Che, Cangu, estoy con el asesor del empalme, Darwin, Kevin Darwin. Y estamos hablando de ecología, pero después vamos a hablar de música. Si quedamos sanos. Sí, pero no, lo que te quería decir, vinculado a lo que vos hablaste hoy de viajar, Don Juan, que es el personaje, que no es tan personaje, porque es real, es una persona que existe, él hablaba de los no lugares. Los lugares como, voy a poner ejemplos tonto, como un aeropuerto, como McDonald's, como los shopping. Un lugar que si vos entras adentro de un shopping en China, en la India, en Uruguay, o en México, o en Estados Unidos, no va a haber ninguna diferencia. Entonces eso, o un aeropuerto, son esas cosas que no son telúricas, que son como un paquete que cae desde otro lugar, capitalismo, digámosle, lo determina como un no lugar, como un lugar que no tiene identidad. Y bueno, yo qué sé, hay gente que viaja por todo el mundo de no lugar en no lugar, de no lugar en no lugar. ¿Por qué? Es verdad. Entonces, los youtubers, por ejemplo. Muchos de ellos, sí. Che, Darwin, impresionante. Me quedo igual con la sugerencia que diste de la posible lectura. Estoy pensando en todos los que leen Oyentes del Empalme. Es buenísima la sugerencia que diste sin que te lo hubiera preguntado a propósito. En todo caso, tenemos que agradecer al Harry, que debe ser el mismo que influyó con vos. Jorge Castaneda. Dice que es yanqui el Darwin, y yo leí el libro del Che, lo tengo ahí yo. Tremendo libro, ¿no? Muy documentado, como me gusta a mí, que cuando te digan una cosa, diga, yo me respaldo en esto, en esto, y en esto, y en esto. Por eso me gustó. Muy sólidamente documentado. Es un compañero se llama el libro. Jorge Castaneda. ¿Fue canciller? Por eso me tengo la duda. ¿Fue canciller de México? Después vamos a buscar el libro y vamos a leer. Pero bueno, ahora vamos a tratar de escuchar la parábola de la rana, que es lo que nos convoca hoy. A ver si puedo hacerlo, porque tengo que hacer una mezcla rara de YouTube y el software que tengo. Tengo que abrir, está abierto el volumen. Si está abierto, le voy a dar play. Debería salir, che, según todos mis pronósticos. A ver, play. No salió. ¿Y por qué no salió, che? Puede ser el volumen. Ya está girando y lo voy a tratar de habilitar. ¿Viste? Esto siempre me complica la vida. Sin embargo, no, ya sé lo que es. Está. Ya está, pará. No lo habilité. Lo voy a volverlo para atrás. Acá. Pausa. Patricky, ahora va a andar, vos sabés. Ya me di cuenta, ¿viste? Que estoy viejo, pero reacciono rápido. Tenés que darle el habilitar. ¿Viste? Ahí. Y ahora va a salir. Le voy a dar play acá. Cuenta la leyenda que si metes a una rana en una olla de agua muy caliente, la rana saltará inmediatamente para escapar. Pero si el cazo tiene agua fría y lo calientas lentamente, la rana irá ajustando su temperatura a la del agua hasta que ésta se acerca al punto de ebullición. En ese momento, la rana ya no puede adaptarse más e intenta salir, pero como ha gastado todas sus energías, ya no le quedan fuerzas suficientes para saltar. Esta fábula explica los peligros de la sobreadaptación, el conformismo y la falta de autoconocimiento, y pone de manifiesto que cuando nos enfrentamos a un cambio progresivo, estamos psicológicamente más preparados para adaptarnos que para saltar. Y eso es exactamente lo que nos está pasando como civilización con el cambio climático. La temperatura de nuestra olla, el planeta Tierra, ha ido aumentando progresivamente en las últimas décadas sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada para evitarlo. El problema es que ahora está a punto de entrar en ebullición y si no saltamos inmediatamente, ya no podremos hacerlo. Los datos son concluyentes. Septiembre de 2023 ha sido el mes de septiembre más cálido desde que hay registros, siendo 1,75 grados centígrados más cálido que la media preindustrial, superando el umbral de 1,5 grados estipulado en los Acuerdos de París como límite seguro para la vida en la Tierra. Estamos a un solo paso de cruzar el punto de no retorno. Ante esto, los medios tradicionales te dirán que la situación es grave, pero que no debes preocuparte demasiado porque esto lo solucionan enseguida los que están al mando gracias a las nuevas tecnologías de las que disponemos. Tú solo tendrás que hacer algunos sacrificios, básicamente obedecer más y quejarte menos. Pero obviamente esto es mentira. Los mismos que nos han traído hasta aquí están haciendo todo lo posible para hacernos creer que han cambiado y que ahora son sostenibles, irresponsables y bla bla bla. La buena noticia es que sabemos qué hay que hacer para evitar que la olla llegue a hervir. Bajar el fuego al mínimo. Y eso se consigue reduciendo drásticamente la quema de combustibles fósiles, principalmente petróleo y gas, aunque eso signifique cambiar radicalmente nuestro modelo de vida. La mala noticia es que el sistema económico, político y cultural en el que vivimos se basa precisamente en el consumo desenfrenado y el crecimiento ilimitado. Y mientras no cambiemos esa forma de entender la vida, todo lo que hagamos para evitar el cambio climático será lo mismo que la rana soplando al agua en la que se cuece. Pero esto puede cambiar si reaccionas antes de que sea demasiado tarde. Organízate, habla con tus amigos y vecinos, haz un huerto comunitario, únete a colectivos por la defensa del clima y la naturaleza, participa en foros, afíliate a cooperativas de consumo, presiona a la clase dirigente, lucha por reducir la desigualdad. Hay muchas cosas que puedes hacer para transformar la ecoansiedad en cambios reales, pero sobre todo, sal a la calle y recupérala. Manifiéstate para defender tus derechos más básicos, tu derecho a la vida y el de las generaciones futuras. Actúa, salta. Tenemos que actuar de manera inmediata. ¿Qué te pareció? ¿Estás salado, no? Che, Darwin, yo le puse la fábula de la rana recalentada, pero solo para agregarle un aspecto humorístico. En realidad es más serio de lo que yo lo presento, ¿no? Sí, sí, o sea, está bien, ¿no? El tema humorístico, un tema tan jodido, nos protege. Nos protege un poco la psiquis también. Sí, yo creo que... ¿Habrán entendido la parábola? Porque viste que yo le mordí el comienzo, eso de operador choto, de viejo. Y porque no utilizo tanto esa herramienta que vos viste acá, que es reproducir, parece sencillo, pero yo tengo que habilitar varias cosas para poner al aire un coso de YouTube, como hice ahora. Ahora tengo que cambiar la configuración para seguir como veníamos. Pero se trata de una rana que si la tirás en agua hirviendo, así como pica en el agua, salta para afuera. Pero si le pones en agua fría, la tipa se queda tranquila y se la vas calentando de a poco y la cocinás, como están haciendo con nosotros. Sí, en muchos sentido, ¿no? En mucho sentido. Ahora, bueno, quizás el tema de la calle, que es el tema que recomienda ahí, es un tema que también a mí me inquieta bastante, no solo por la calle, sino por la calle interna que puede llegar a tener uno, ¿no? O sea, si vos defendés tu libertad externa, también de alguna forma defendés tu libertad interna. ¿Qué quiere decir eso? La posibilidad de manifestarse, ¿viste? Hace poco yo me enteré con esto de del carnaval, ¿no? Que está pasando, que se han censurado carteles, ¿viste? Carteles ambientalistas se censuraron. Me parece jodido eso también, ¿viste? Porque justamente en el carnaval, que es una apropiación cultural del pueblo, carnivare, como le decían, ¿no? Vos lo comentabas hoy temprano. Es una oportunidad donde el pueblo se puede manifestar en la calle de forma libre, desde las Saturnales hasta las puestas dionisíacas, ¿no? Era un lugar donde se prestaba la manifestación. Que pasen esas cosas, esa censura, no sé, me preocupa también, ¿viste? Me preocupa. Y que nos vayamos acostumbrando a ese tipo de censura también me preocupa. Salao, te voy a decir una cosa. Vos sabés que o me leíste el teléfono antes de que yo reaccionara, porque la gente va a pensar que esto está todo libretado, que debería ser así, pero no libretamos nada, porque somos muy de campaña. Vos sabés que sí, exactamente. Tengo el audio acá que dice exactamente lo que vos decís. Me lo mandó Francisco hoy de tarde, la censura en el carnaval de Paysandú, me dijo. Salao, ¿no? Qué increíble. Esto no le va a caer. Vos sos un tipo de carnaval, te gusta. Yo calculo que has venido por el carnaval. Pero enterarte de esas cosas no te habrá gustado mucho. No, yo no soy un tipo de carnaval, pero eso, defiendo mucho las manifestaciones culturales del coincido. No soy un tipo de carnaval. No, pero sí la aprecio mucho y sí, no enterarme de estas cosas no me simpatiza. No. Ahora vamos a explicar un poquito más ese detalle porque es muy raro, pero no nos vamos a quedar ahí. Lo dijo Francisco hoy temprano, sí, una censura a carteles que explícitamente buscaban llamar la atención sobre la situación de medio ambiente que tiene el Uruguay en los desfiles carnavales. Entonces te van a saltar enseguida todos los fanáticos. Y decir, oh, no, el carnaval es para divertirse, no es para pensar. Esas boludeces que... Che, corresponsal de Murga, te saluda Aguirre desde Montevideo. Y acá está la foto, que no la he abierto todavía. Aguirre dice que hoy se reincorpora con los aportes de Murga. Le dimos palo que no sabe todo este carnaval. No mandó un solo aporte. No le vamos a pagar nada tampoco. Che, esto manda Sariz. Nueva Milonga y Doña Bastarda te saludan, Darwin. Saludo al Darwin. Saludo grande. Va en cada uno, va en aceptar las cosas. Podés andar por donde quieras, pero si no se abre la cabeza, no sirve. Pero hay algo que es importante, hay que tener al menos una base para poder discernir de dónde viene la pelota para saber dónde colocarla. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, sí, estoy de acuerdo. También me parece, cuando uno viaja, por lo menos a mí me ha ayudado a practicar mucho la humildad, ¿no? Y darte cuenta que no... Cuando uno sale del país, sí, me parece muy importante viajar desde ese lugar para poder recibir lo que las comunidades te tienen que dar. Si uno se va, uno viviendo acá en Macondo, si se va a la montaña, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos de las reglas de la montaña? Y bueno, hay que escuchar, hay que ver que la gente que vive ahí hace 300 generaciones tienen para decir que porque está. Genial. Viajar es vivir, dice la frase, y ahora agregamos, es aprender también. Che, te mandan más saludos acá. Dice Guevara, y me pega unos palos a mí, viste, que le voy a tener que... Dice, ¿no miraste el video que te mandé ayer? No me acuerdo cuál video me mandó ayer, vos sabés. Cambio radical a nivel de producción, dice Guevara. Ya es tarde. Zonas costeras abajo del agua. Claro, por el cambio climático, crecimiento de los ríos, ¿no? Si no interpreto mal. Siempre dice que escucho pa'l culo yo. Sin poder central. Grandes extensiones de monocultivo. El mundo económico se rige de forma diferente. Quinta familiar es lo más común. Lo que pasa es que sintetiza demasiado, ¿no? Dos caminos o espiritualidad. La IA, junto con mecánica cuántica, supera al humano y lo extermina. El que elige espiritualidad sobrevive. Todo esto de Guevara, ¿eh? Bajo los océanos posiblemente. Parece una locura, pero no. Visión remota. Esto de Guevara Lynch, que está, comparte muchas cosas tuyas de lo... No sé cómo llamar. Sí, estoy de acuerdo con su visión del futuro. Sabemos que nosotros somos los que vamos a pagar los platos rotos, ¿no? O sea, las élites se van a tomar la navecita. Tienen refugio, de hecho, dicho dice. Sí. Pero eso, no sé si eso pasaba hace mil años atrás. O sea, las élites siempre tuvieron su salvataje, ¿no? No sé si miles de años, pero hace menos cientos de años atrás, sí, miles de años, me animo a decir. Ya tenían su lugar de refugio. Sí. Mirá vos, yo lo vi como una novedad, ahora que me están pidiendo que abra TikTok, la X, Instagram y otros, ¿viste? Yo lo veo como cosa. Lo que pasa es que yo, si me vuelvo esotérico, va a ser humor, pero si no, le esquivo. Pero esto es bastante real, lo de los refugios que hablan en todas las redes, los refugios parricos, dicen, ¿no? Hay un gallego que explica dónde están y todo, y aporta algunas fotos, que no sé si son reales, pero es posible que eso esté ocurriendo, que las élites de mucho más poder hayan convertido lugares de la montaña en búnker para sobrevivir si pasa algo muy grave. No sé si los protege de una cuestión atómica tampoco. Lo que pasa es que ahora estamos preguntándonos esto. Esto parece conspiranoico, ¿no? Yo justo hoy vi. Me van a decir eso. Justo hoy vi un video pequeño que estuvo censurado de un músico que a mí me gusta y me gustaba muchísimo cuando era chico, que era el cantante de Nirvana, Cobain, Kurt Cobain. El loco murió en el 94. Y hay un video de VHS que el loco señala una isla y dice, ahí en esa isla se juntan todos los pederastas, se juntan todos los mafiosos, los que están. Eso se llama Isla Einstein. Te estoy hablando del principio de los 90. Tiempo después el tipo apareció, se suicidó. Sabemos que era una persona con depresión y todo eso, pero ya estaba haciendo esa denuncia en los 90. Y él lo dice, esto parece teoría conspiranoica, no sé que no me van a creer, nada de eso, pero ahí está pasando esto. Y bueno, hoy, 30 años después, tenemos toda esta situación que estamos viviendo. Tan potente como eso, y ya que levantaste ese centro, hay que decir que el asesino este, dueño de la mayor potencia del mundo, o de la que era la mayor potencia del mundo, sigue matando para tapar las cagadas, incluso las cagadas de él, ¿no? Sí, se habla mucho hoy en día que todo esto que está pasando es para distraer la pelota de todos los papeles de este, ¿no? que salieron. Bueno, vamos a escuchar los audios que llegaron y si podemos lo ingresamos a la PC mientras canta, che, para vos, Morris. Sí, pero antes te quería decir esto que a nosotros hoy nos parece conspiranoico que las élites tengan. Refugio. Claro, en esa época parecía, era 30 años atrás, parecía conspiranoico que eran todos pederastas. Y hoy están más que las. Es un hecho demostrado. Es cuestión de tiempo, me parece. El bicho humano está medio lento. Sí. Es la rana. Lento para saltar, lento. Yo no pretendo que piensen como yo, y yo tampoco los quiero convencer, pero algún día yo tenía que explotar y decirles esto va para atrás. Muchos de ustedes no pidieron nacer en este mundo que es frío y cruel. Si por mí fuera, los haría volver y esperar mil años para nacer. A nuestras madres no podemos volver. Ellas dirán, hijo, ¿qué puedo hacer? Ahora me acuerdo que este mundo también la golpeó y tampoco nacemos y todos morimos. Y nadie sabe por qué, para qué. De ese misterio se ocupan los sabios. Y yo me ocupo de poder vivir. Si hay que nacer y vivir y morir, porque las guerras, el hambre y el sufrir, no hay nada más importante. De eso yo me convencí. Y es que el que nazca viva en un mundo feliz. Viva en un mundo feliz. Che, Morris, siempre en momentos especiales lo escuchamos al viejo Morris. Si tuviéramos que decir algo, estoy con un asesor de música, ¿qué voy a decir yo? Rock pionero del Río de la Plata, ¿no? Sí, sin duda, rock pionero de la Plata. Decime lo que vos quieras. O sea, me dieron ganas de tocar esta canción. No tengo más nada que decir, me dio mucha ganas. ¿No trajiste la guitarra? No traje la guitarra, ando sin guitarra. Paseo, salgo sin guitarra. Salí sin guitarra, salgo sin paseo. Sí. Che, esta que escuchamos, ¿cómo es que se llama? Esto va para atrás. Esto va para atrás. Sí, sí. Decime, ¿sabés algo más de Morris? No, no pasa nada. Yo sé poquito también. Y si sé algo más me olvidé, porque yo había leído, Morris y Tanguito son dos personas diferentes. Sí, son dos personas diferentes. Pero con muchas características similares, ¿no? Están en el mismo, son la misma creación, misma época, misma generación, y dos pioneros por lejos, junto con el otro, con Sandro, era el otro, ¿no? Que después se divino. ¿Los dos todo. Se murieron pobres, Sandro no? Sandro hizo plata. Pero Morris y Tanguito. Y Tanguito murió joven, ¿no? Tenía 20 y poco de años cuando murió, lo atropelló un tren, creo. Y de este no sé. Pero eran gente crítica, ¿no? Crítica. No eran Palito Ortega. No eran para nada Palito Ortega. Eran gente que hacía rock con más crítico. Y después de Billy Bonda y todo eso, ¿no? De la pesada, esa gente que ya era más un rock más progresivo, capaz. Genial, qué interesante. Vamos a poner otra de Morris, porque está muy bueno, y voy a escuchar el mensaje de Francisco por interno acá, a ver qué dice. Che, escuchamos Esto va para atrás, y este se llama De nada sirve, que no me acuerdo lo que dice. De nada sirve escaparse de uno mismo, de nada sirve escaparse de uno mismo. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir, con 1000 mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar. De nada sirve escaparse de uno mismo, no, de nada sirve. No se dan cuenta que de nada sirve tocar la batería, seguir la serie, no, de nada sirve. Nosotros pisamos mucho a las canciones, que es una lástima, me han dicho a mí, ¿no? Pero, yo qué sé, en la prisa del hombre de hoy, que hoy leí unas cosas muy interesantes, creo que de este mismo sitio que les recomiendo, Spanish Revolution, creo que hablando sobre música, dice que hay que volver, claro, lo que pasa es que son viejos, ¿verdad? Que nosotros hay que volver al tiempo que vos escuchabas discos enteros, que era lo que hacía el Empalme 2020, 21 y 22, ¿te acordás de ese dislate? Es una barbaridad lo que hiciste. Me parecía hermoso, ¿qué querés que te diga? Aparte no pasaban discos que se escuchen en otro lugar, y

que defienden su patria. Empalme, un abrazo. FM, buena música desde Los Palmares. Contundente, che, Francisco, de Paysandú, soberano de Paysandú, para los que no lo escucharon antes. Sí, sí, la verdad estoy muy de acuerdo. Hay una película boliviana, que es argentina en realidad, de la década de 60, que está muy buena. De hecho, generó un movimiento político muy, muy interesante. Se llama algo así como El vuelo del cóndor o La sangre del cóndor, pero en creo que es ahí, no sé en qué idioma, ahora no recuerdo bien, pero es originario. Es de la década del 60 la película. Un documental. Es una ficción media disfrazada de documental. El tema de la película en sí es la inoculación, se le dice, de los ejércitos de paz yanqui que iban a Bolivia a dar vacunas que esterilizaban a las mujeres. Los tipos hicieron esa película, fueron hasta ahí, investigaron, hicieron esa película con gente regional. Esa película pegó internacionalmente muy grande y de ahí en adelante se investigó, se descubrió que era verdad, que no era una denuncia conspiranoica loca, como se dice mucho, mucho. Era real y sacaron todos los ejércitos estos de desarrollo social, de ayuda humanitaria, que no estaban ayudando a nada, sino que estaban esterilizando la población para después quedarse con sus tierras. Eso pasa mucho con cosas que ponen en el agua, que está diciendo el compañero acá, y son pruebas, ¿no? Son pruebas que nos van... Y que podemos constatar recién ahora algunas cosas, porque antes se consideraban esotéricas, poco creíbles, fantásticas. Claro, se encargan de que consideremos eso, ¿no? Y ¿cómo nos van a hacer mal nuestros dirigentes? También piensan, pero muchas veces ni ellos saben, ¿no? Son cosas que... son muñecos que están ahí decretando lo que las órdenes que les mandan. Son muñecotes, sí, es verdad, pero a veces lo saben y lo hacen igual, hijos de pe. Pero bueno, impresionante, me gustó el resumen que hizo Francisco. Francisco, lo único que no estoy de acuerdo con vos, mirá, yo estoy mirando, hoy no se nos cortó, le estaba contando al Darwin, que es un asesor viejo del Empalme de 2020, ¿cómo hacemos ahora para que no se corte? Es una pillada, ¿no? Una cuestión gauchesca. Saco el teléfono para afuera para que esté antena vista de Antel. Nosotros ya chequeamos que es un problema a nivel nacional. Sucede en Melo, en Salto, en Colonia, por todos lados. Perdimos recepción en los teléfonos. Eso ellos lo saben, por supuesto que lo sabe Antel. Que lo vaya a solucionar es otra cosa. Nosotros lo denunciamos, que es lo que tiene que hacer una radio, ¿no? Y este problema empezó a afectarnos sobre todo finales del año pasado y comienzos de este. Llegamos a tener una rayita de señal, lo que nos impide salir al aire. Porque no es lo mismo mandar un mensaje por WhatsApp que transmitir con una radio. Vos lo sabés bien, Darwin. Bueno, ¿qué solución le encontramos? Es tirar el teléfono para afuera o ponerlo antena vista en la ventana. Que es una solución a media, pero que no tendríamos que hacer. Recién chequeamos con el Darwin en el teléfono de él cuántas rayas tenía. ¿Teléfono nuevo es? Más o menos. Pero más nuevo que el mío, sí. Y tenía 2.5 rayas. Y yo tengo 2 rayas. Hoy un día privilegiado, ¿no? Siempre tengo una. Mirá, voy a mirar ahora. Tengo 2 en la ventana. Si lo traigo para acá abajo, tengo una. O sea, en el filo de la nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen formas fáciles de silenciarte. Sí, sí, sí, las tendrán recursos. Bueno, de hecho nosotros estamos usando los recursos que nos brindan. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hay que usar la herramienta, ¿no? Hay que salir a las calles. Sí, y bueno, tampoco para no tirar tanta párida, también hay cosas que se están generando que deberíamos apoyarnos, darle para adelante, que es un poco la organización civil. Y bueno, este tipo de cosas, ¿no? Esto es como dice el compañero ahí, estas trincheras de libertad, de expresión, que, bueno, como decíamos, ni las calles hoy son libres de manifestar. Ni el carnaval es increíble. Me levantaba unos centros bárbaros que yo tengo que entrar a quedar yo descolocado, pero no te quiero dejar a vos descolocado. Vos dijiste que no sos un seguidor de carnaval, pero sí sos un documentalista de casi todas las cosas que suceden en la música y en la cultura general. Y el carnaval obviamente es una expresión de la identidad del Uruguay. Bueno, hay que buscar un poco los orígenes, verás que viene de fuera. Pero está, es una identidad propia del Uruguay. Pero que no permitan que alguien se exprese por algo que es gravísimo que está sucediendo, ¿no? Que es el saqueo de los recursos naturales, me suena muy regresivo, muy torpe y muy idiota. Y bueno, el carnaval es catalán, creo, ¿no? O sea, la murga en sí es catalán. El carnaval viene de la época de los griegos, los romanos y antes para atrás. Y bueno, y acá también es una cuestión de la época de cosecha, es celebración y para lo que viene también. Se hacen sacrificios también en muchos lugares hasta el día de hoy. Tengo una amiga muy cercana que estaba en España ya hace un año y ella es documentalista. Estuvimos haciendo el documental de Adolfo y otras cosas más. Y me mandó impresionada, ya vegetariana. Me mandó impresionada, había ido a una festividad allá en España, donde la gente hace bateas, sacrifica animales, las llenas de sangre y se bañan, toda la familia se bañan. Y toda la foto era gente contenta, niños, gente, mujeres, hombres, todos bañándose en sangre. Bueno, yo te tiro eso nomás. Cosas propias de la cultura. De la cultura, de la cultura. De la corrida de toros, ¿qué me decís? Que nada, no me gusta. No te voy a decir más porque no me gusta, no me parece que ya no me gusta. No te puedo decir otra cosa. La historia de la Virgen tiene más de 450 años, del siglo XV más o menos. Y es que a un niño llamado Merchó, que era un pastorcillo, se le presentó la Virgen en un robledal, en un robledo. Esa es la leyenda, que es como una leyenda, pero vamos, que es una aparición mariana. Y como se le apareció en un robledal, pues por eso le llaman la Virgen del Robledo, y hay casi, vamos, muchísimas mujeres de aquí del pueblo, pues llevan el nombre de Robledo por eso, por la Virgen de aquí que se presentó aquí a un niño. Muy bien, muchas gracias, María. Acá tenemos un material más que importante, Jorge. ¿Reconociste esa última voz? La primera estoy seguro que no. No, la primera y la segunda tampoco. ¿De quién es? El Lilo, cuando hablamos de viaje, ojalá que haya escuchado hoy. El Lilo ha aprendido una cosa impresionante, ha hecho un lindísimo aporte al Empalme y pienso que a toda la gente que él conoce. Nosotros somos medio salados con el humor y capaz que alguna cosa no le gustó a él en particular, ¿viste? Porque ha dejado de enviar informes este último mes, pero no perdemos la esperanza de que los vuelva a enviar como este que termina de escuchar, ¿no? Vos que hablas de la cultura, estabas hablando de la cultura gallega, española, y esta señora aporta lo de Robledo, que era el lugar donde paró justo por un tiempo el Lilo Benítez de Piñera. Impresionante, como que viajar realmente es vivir y aprender, ¿no? Sí, te da mucha información. Te da mucha información, sí. Che, Moris, mi querido amigo Pipo. Empalme FM, buena música. Querido amigo Pipo, compañero de locuras, hoy te hago un monumento, te lo hago de verdad. Entro a un bar de esos de antes, me siento en cualquier mesa y miro el mundo pasar. Querido amigo Pipo, vos tenés el monumento dentro de mi corazón, porque en cada esquina barrio vos estás siempre presente, con tu cigarro prendido, apoyado en el umbral atrás de la vitrola, en mi traje azul de seda, en mi pinta de varón. Palermo al mediodía, los cines de 30 guitas y la vida sin récord. Mi querido amigo Pipo, ¿dónde andarás estos días? Vendiendo cosas vacías que no te puedo olvidar. Miro el mundo pasar, miro el mundo pasar, miro el mundo pasar, miro el mundo pasar. Che, tengo más mensajes acá sobre la fábula de la rana recalentada. Viste que habló Francisco ahí, lo escuchó con atención. Eso es del sitio Spanish Revolution. Si ustedes encuentran el lugar, yo lo miré en YouTube, pero tienen sitio fijo, tienen en Instagram, como hoy día. Las formas de comunicarse son múltiples. Incluso Sarís decía, empezá a avanzar en eso porque significa más gente escuchando. Es una cosa inteligente que me dice. Yo me doy cuenta. Sí, sí. Che, con el tema de la rana recalentada, yo no tengo mucha información al respecto, pero según tengo entendido, en Argentina ahora se votó una ley que habilita a la expropiación de tierras raras en los cyberes que están enfrente del continente. Los expertos dicen que eso es como sacarle la tapa a un freezer del planeta. Si vuelves a sacar la tapa del freezer, ¿qué pasa con el primer freezer? Y lo calentás. Y empieza a congelar, a tirar. Exactamente. Eso dicen los expertos. Eso dicen la gente, la ciencia, ¿no? Donde está basada nuestra sociedad actual. El saber que tiene como fundamento de nuestra sociedad actual. ¿Qué decirte? Más allá de eso, de la rana recalentada. Che, impresionante. Sí, me estás dando. Lo que pasa es que estás levantándome mucho centro. No quiero entrar a cabecear todo, pero podemos derivar para cualquier lado. La parte live, la parte musical. Pero eso que estás diciendo en Argentina es terrible. Yo estuve hablando con un asesor, con una escucha del Empalme hace pocos días acá. Estuvimos de tertulia acá hablando, él no quería salir al aire, hablamos entre nosotros. Y él se confesó admirador de Milei, lo que para mí es terrible, ¿viste? Porque entonces si un tipo que es un sátrapa logra convencer a una persona de Uruguay, para mí es gravísimo, ¿viste? Dice, no, yo viajo mucho a Argentina, me dijo este muchacho, no sé qué. Digo, pero mirá que si está bien, vos viajás a Argentina y ves la realidad, tenés tu punto de vista, está bien, yo no voy nunca a la Argentina. Pero consulto varias fuentes, ¿viste? No solo la gente que cruza de allá para acá, sino trato de ver varios medios. Y casi no se puede negar hoy que entró en default de vuelta a la Argentina. O sea, a nivel económico tiene los días contados. Bueno, la cantidad de empresas que cerraron. Quisiera obviar todo lo que tengo para decir y quedarme solo con lo que vos dijiste. La entrega de los recursos naturales. Pues sí, pero no son originales, nosotros también. Es el tema que nos está faltando hablar, que yo, si pierdo esta oportunidad, cagué. Decime algo de lo que significa la prospección, lo que vos viste y lo que vos escuchaste estando al lado de las organizaciones, de las ONG del este del Uruguay, en particular los de La Paloma. Decime algo que escuchaste, que viste y por qué crees que es grave. ¿Por qué crees que es grave esto? ¿Cómo, con tus palabras, para que le diga al macondero y al oyente en general, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que está pasando en el este y los barcos de las bombas sísmicas a estas que están

gente con mucho conocimiento y mucho estudio encima, no me resulta como un argumento válido a mí, ¿viste? Entonces me gustaría saber cuál es el contraargumento, porque yo lo busqué y no lo encontré, ¿viste? No no pasa nada. No, realmente no lo encontré. He leído algo y Francisco me tiró algunos datos de científicos y académicos uruguayos. Te los nombro todo al barrer por si querés buscar alguno. A mí más me gusta, porque ha escrito cosas saladas, anticipándose con mucho tiempo, y escribe muy bien. Todos son valiosos, pero Gudina escribe muy preciso, ¿viste? Eduardo Gudinas, biólogo del Uruguay. Pero tenés a Eduardo Viñas, que está muy, muy bien posicionado con las redes sociales, es tipo hábil para manejar redes sociales, por lo tanto va a convencer a gente que Gudinas nunca le va a llegar. Pero tenés Sinola, me dijo Francisco, que es un científico que yo conozco menos, y me estoy olvidando de alguno. Bacheta, Víctor Bacheta. Creo que los tres o los cuatro han hablado de estos temas que vos mencionás, y es impresionante poder saber. Tenés que forzosamente dedicar un poco de tiempo a leer, no te queda más remedio, ¿no? Comparar también, comparar los conocimientos, ¿no? Comparar lo que estás leyendo, que es importante. Investigué antes de empezar a expresarme también, y investigué qué es lo que está pasando. Yo no sé si la gente esta que te dice que es una estupidez lo que estamos diciendo sabe cuál es el interés económico y por qué se hace esto. No lo sé. Eso no lo hemos dicho acá. Por ahora. Bueno, lo decimos después de la próxima canción. Te comento lo que más o menos me enteré en un par de charlas que fui. ¿Por qué lo hacen? Vamos a escuchar a Simon and Garfunkel.